y hay agua, una presa. Al norte los telepillas, esta tierra es Aramón. Al norte los telepillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro. ¡Ay, qué vento! Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Ese gal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el AE a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penazo, familia unida! Arcos Urbal de Espartera, esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro. Piruli y Horterada. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos pies se pasea. Y con el van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venamos, familia unida! Con sus bandes panteras. ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Adeus, Maria Fuló, marmeleiro amarelo. Adeus, Maria Fuló, olho d'água esturricou. Adeus, vou-me embora, meu bem. Chorar não ajuda ninguém. Enxugue o teu pranto de dor, que a seca mal começou. Buenas noches, escuchas Radio Topo en el 101.8 del FM y esto es La Enredadera. Hoy es domingo 6 de septiembre de 2009, aquí son las 9 y 2 minutos. Adiós, María Fumó, marmelero amarelo. Adiós, María. Después de un mes y pico de parón veraniego, vuelve La Enredadera. Y aquí estamos con nuestra cita semanal, con la contrainformación, la lucha social, el entretenimiento aquí en Radio Topo, en el 101.8 del FM, entre las 9 y las 11 de la noche, todos los domingos. María, pulo de mi corazón, me voltaré cualquier día, sol, lluvia. Hoy no está Patricia, pero bueno, tenemos unas cuantas personas invitadas que aderezarán el programa y lo llenarán de contenido. Presentamos con alegría de nuevo a Carlos, nuestro maestro de aragonés, que será el que empezará hoy. Volverá a una sección habitual en La Enredadera, el aragonés. Lle bien vivo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Como viene siendo habitual en La Enredadera, la primera parte del programa también se llenará con una charrada, una entrevista. En este caso va a ser con Carlos y con Tamara, que son parte de Caracol Zaragoza, de la red de personas por la autonomía zapatista, que han estado este verano por Chiapas y nos van a hablar de cómo han encontrado las comunidades zapatistas, cómo está la situación en México y qué se puede hacer por estas tierras. Buenas noches, Tamara. Buenas noches. Carlos está al llegar. pregonando me voy por la calle al pasar. También estará en la enredadera de hoy Iker con sus dos secciones habituales, por una parte de cine, hoy presentando la película Estado de Sitio, y también Cuando las guitarras dominaban la tierra, hoy con Alice Cooper. Pues soy la fiebre y el frenesí. A ver quién puede con esa flor, flor de canela, que es la mejor. Ya veréis que en esta nueva andadura hay unas cuantas secciones nuevas, algunos cambios de programa que iréis descubriendo cada domingo. Una de las cosas que sí que queremos hacer, además de mimar bastante la parte musical, hoy os vamos a presentar un vinilo bastante curioso que nos llega desde Euskadi, un grupo nuevo que se llama Estricalla, que presenta un disco llamado Gimnasia Revolucionaria, y tenemos, bueno, pues ahí a Fernando de Curalla, del Corazón del Sapo. Bueno, nos choca que el grupo, a pesar de que viene de Euskadi, pues se llama Estricalla, que si no me equivoco es Destruye, ¿no?, en aragonés. Y el libreto, bueno, pues además de estar traducido como habitualmente al castellano, al euskera, al catalán, al inglés, pues también están todas las letras traducidas al aragonés. Ya veréis que va a haber otras sorpresas musicales, pero como os decíamos, también presentaremos hoy un libro, porque cada semana queremos hacer una sección un poco más detallada de la biblioteca Fría Kahlo, y hoy le tocará el turno a Los días de furia, que es un libro que escribió Servando Rocha con la editorial La Felguera, y es un libro acerca de la contracultura y la lucha armada en los Estados Unidos de 1960 al 85. Y bueno, pues hablaremos de los Weathermen, John Sinclair, los Yippies, Black Panther's Party o The Mother's Fucker. Acho que não vou deixar você sair da minha vida. Sei que você vai gostar de estar no meio dessa briga. O que passou foi bom demais pra nós dois. Nosso destino é decifrar uma saída. Só você pode evitar o meu tormento. Já não consigo tirar você do meu pensamento. Recordamos que este es un programa participativo, estás en una radio libre, así que te animamos a que marques el número de teléfono, el 976-29-13-98, a ser posible cuando suenen canciones. También te recordamos nuestro correo electrónico, laenredadera@novo50.org, y nuestro apartado de correos, el 6032-50080 de Zaragoza. Mesmo que venha fazer muita bobeira. También recuerda que La Enredadera se escucha en su bitácora saludamoryrebeldia.blogspot.com, y te puedes descargar todos los programas en la web www.archive.org. Es un verdadero placer estar una vez más aquí contigo, y bueno, sin más, vamos a ir empezando. Vamos a recuperar una sección que nos parece importante tener en la enredadera, y por eso Carlos vuelve a estar aquí. En principio será quincenal, nos va a traer la actualidad que tiene que ver con la lengua aragonesa, con la cultura tradicional, la cultura aragonesa, y lo más importante es que la va a hacer de raso en lengua aragonesa, que nos parece importante que además del Sendorella, que ya sabéis que se sigue emitiendo todos los viernes aquí en el 101.8, pues que haya más espacios en los cuales utilicemos el aragonés, el catalán, el rumano, el chino mandarín y, en fin, todas las lenguas que se hablan hoy por hoy en Aragón y especialmente pues las tradicionales y las que son nuestras. Así que nada, damos la bienvenida a Carlos. Buena noche. Buena noche, ¿qué tal? Un placer estar de tornada, pero aquí después de casi un año. Bueno, pues principiamos con una nueva sociedad que ha nacido, que va a principiar la suya actividad, ha anunciado pues ya lo que va a hacer, se dice a ladrada. Por ahora no oye que un blog y poco más, o blog suyo pues ya ladrada.blogspot.com, y así pues ya han anunciado la idea que le van de publicar bels libros mientras todo el año dentro de una biblioteca de las lenguas de Aragón que la han clamado. Los primeros treballos que van a publicar van a estar todos textos clásicos sobre el aragonés y el catalán de Aragón. Y los primeros que van a publicar son el Diccionario Aragonés, que se publicó en Zaragoza en 1902, con una breve introducción, ¿no?, que fera Nacho López Usín, y pues también artículos sobre el aragonés y el catalán de Jean-Josep Sarollandi, que está aquí, no lo conozca, pues o que se considera el descubridor científico, ¿no?, del aragonés, o primero que pues un poco lo fació servir de una traza científica. Pero que este libro pues tendrá una introducción de Óscar Latas Alegre, pues que el investigador que más ha estudiado pues a Jean-Josep. Y bueno, pues parís que pinta muy tomajo, que van a tener un pre pues pro asequible y interesan esta iniciativa, a ver si van tabán y nos fan buenos libros, está leyer y está investigar sobre el aragonés. Eso, recordamos la bitácora aladrada.blogspot.com, y si queréis poneros en contacto con ellos, pues aladrada@gmail.com. ¿Dónde fui feliz? ¿Dónde fui feliz? No quiero pensar que de todo aquello nada me quedó. Y bueno, una persona que nos ha dejado este verano, pues ya es Rosario Ustariz, como muchos ya sabréis, ya tenía 81 años, y ya era escritora en aragonés cheso, de la Val de Echo. Y bueno, nos ha dejado pues muitísimas poesías, ha ganado muitísimos premios. En Zagueras, en 2007, se la nombró académica de honor de la Academia del Aragonés, pues por reconocimiento pues a toda la obra que ha escrito mientras todos estos años. Y bueno, pues gran parte de esa obra ya replegada en Miquetas del Alma, un libro que se editó en 2006 de Gala de Ediciones, que ya conocéis que publica pues muchísimas cosas en aragonés. Y que todos íbamos a leer un cheque poemeta. Esta tierra nuestra, tan noble y guayarda, de ríos relimpios que en cemas muy altas nacen de neveros eternos y basan, tremendos gramando, brincando peñarras, y luego en las balsas quedan y calman. De bosques grandizos, con faus y pinadas, y a vez que tal cielo las cruces levantan y puyan tan alto que cuasi lo alcanzan. De tierras que a poco, cuidado que lisayas las belles con goyo de frutos cargadas, si el agua precisa amorosa abraza. De tierras resecas que lo sol abraza, aguardando chutas vierlas el calmada. De chens que remugan viejas remeranzas, hablan con nobleza muito de esperanza, con querer muy fondo y glarimas mansas. Lisabel su nombre, Aragón se y clama. Esto que estamos escuchando son parolas de esta mujer, ¿no?, que tú nos comentabas. Está de una canta de la Val de Echo, bueno, que se editó en dos discos de la Val de Echo, y la letra, bueno, la cuento que la conoce es muy tachén, y la letra de Rosario Ustariz, y también replegada en el libro de Miquetas del Alma, y bueno, pues como tantos otros textos que se fan servir ta cantas, ¿no? Pues si te parece la dejamos un poquito para que suene. Venga. Con una soleta colgada quedas. Me dio que chuba, la plaza se frena, y los que no caben en la red siguen a, se ven por los planos, mamá de mi queda, y el que sigue a Lugo en los trebos que quieran. Me dio que chuba, la plaza se frena, y los que no caben en la red siguen a, se ven por los planos, mamá de mi queda, y el que sigue a Lugo en los trebos. Y bueno, pues una otra novedad o nuevo espiello que por fin pues ya lo tenemos, ya lo podemos leer desde Fa Bellas Semanetas, que ya sabes que lo edita la Asociación Cultural Nogara, que lo podéis mercar pues en el local que tenemos en la Carrera Gavín, y que viene pues con muchas cosas bien majas, un par de entrevistas. La una con Christopher Moseley, que ye el hombre pues que empenta un poco el proyecto del Atlas de Lungas Minorizadas, de pues una página web en que podéis ver el estado de todas las lungas del mundo, pues las que son en momentos de acotolase, las que tienen más vida, las que no, y bueno, pues ver toda la variedad lingüística que había en la planeta, ¿no? También vi una entrevista con Rubén Ramos, ya dos vegadas ganador de un premio Arnal Cabero, que fa lo gobierno de Aragón, y que bueno, que Antiparti que haya ganado lo premio, yo creo que hay uno o dos millones, esto hay una opinión personal, ¿no? Pero que hay uno o dos millones de escritores que había ahora mismo en aragonés. Y bueno, pues las secciones habituales, pues noticias de Aragón, Breus de Aluenga, charlan también de libros, de discos y de todo un poque, ¿no? De los mitos chistabins, también vi un artículo de el diccionario digital de Obenasqués, y asinas, pues de café todo lo espillo de este mes. Y bueno, ya para rematar, pues para los que queráis conocer una miqueta más la luenga aragonesa y aprendela en la medida de posible, pues ya sabes que son en momentos de principiar pues todos los cursos que pues os han principiar por estas calendatas, pues hasta octubre, hasta noviembre. También mientras plegan esos meses de impuesto pilar, que yo cuando principia el tubaso todo, pues vi a un seminario que ufre la Asociación Cultural Nogara de introducción a la lengua aragonesa. Hay un seminario curté de entre 12 y 15 horas, y aunque no se va a ver guaire aragonés, lo que ye luenga, pero sí que se va a charlar mucho pues sobre la historia del aragonés, sobre lo que queda, los repuis del aragonés, el aragonés repuyal que se osa aclamar, lo que se puede hacer con el aragonés, pues literatura, medios audiovisuales, internet, o esto que se defendo, y bueno, pues metís más cosas, entre otras, pues también la música en aragonés, ¿no? Que también somos sintiendo por aquí. Lo plazo de inscripción, pues dedica lo 20 de septiembre, y el curso pues se verá mientras los meses de septiembre y de octubre, y os podéis apuntar en la página web de la Asociación Cultural Nogara, que es nogara-religada.org. Pues ya ha vuelto, la aragonés lleva en vivo aquí a la enredadera, como decía Carlos, después de un año casi sin tener la sección, que en principio la vamos a poner quincenal, ¿verdad? Sí, sí. Para llenarla de contenido, de músicas y de lo que haga falta. Bueno, y cualquier persona, ya sabéis que podéis contactar con el programa si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que preguntar a Carlos, o si algo os inquieta del aragonés queréis conocer, pues él encantado, incluso, vamos, hasta cosas gramaticales, si queréis. Y te os doy clase por la radio. Muy bien, Carlos, pues hasta dentro de 15 días. Venga. Lo que se pase, si se me mira burlón, fantasmas antepasados que hablan en cada rincón. Pero cuando ya es de noche y oigo a los grillos cantar, me animo más y me digo, esta casa vivirá. Tarantainas y más tarantainas, de la casa sin pared, sin puertas y sin ventanas, pronto volverán. Y como decíamos al principio de la enredadera de hoy, una cosita que nos apetece hacer cada domingo es traeros esas canciones pues que habitualmente pues no suelen salir en las radios, vinilos o rarezas, cosas que se encuentran por ahí por internet, ahora que nos lo podemos descargar todo en un montón de páginas, y no estoy hablando de piratería, sino que en Jamendo, sin ir más lejos, tienes cientos y cientos de grupos que te permiten descargarte las cosas en licencia libre, pues vamos a ir trayendo un poco de todo, ¿no? Y hoy traemos esta canción para introducir la charrada, la conversación que vamos a tener con Tamara y Carlos de Caracol Zaragoza. Ya ha venido Carlos, ya está por aquí también, acerca de su viaje este verano en Chiapas. Así que ellos no la han escuchado, una sorpresa para ellas también, esta canción que os pongo. Thank you. mala soy. Reóstatos, reóforos y filamentos fundirá en las calles y en el parlamento. El pueblo se unirá en un unánime lamento. Estableceré la democracia de la desgracia. Todos acabarán en la farmacia. Por ginoto y por atisbo triunfará el ecumenismo. Todos sufrirán lo mismo, reumatismo y estrabismo. ¡Viva la gripe general! ¡Viva la igualdad universal! ¡Ah! ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! Para esta canción, compañeros, se llama, el nombre que le pusimos es Municipio Rebelde. Venga, pues vamos a ir empezando. Aquí son las 9:25 en el subsuelo zaragozano. Estaré escuchando La Enredadera en Radio Topo. Estamos con Carlos y con Tamara, que forman parte de esa red de personas por la autonomía zapatista que llamamos Caracol Zaragoza. Buenas noches, chicos y chicas. Buenas noches. Buenas noches. Carlos, casi no llegas, ¿eh? Casi no llego, pero ya estoy por aquí otra vez. Bueno, deciros en primer lugar que la canción que escuchábamos antes, esa primera rareza, se llama A la Candona, y la grabaron un grupo que se llama Pedro Burruezo and Bohemia Camerata. Han sacado un disco que se llama Barcelonísimo Café o algo así, que lo tenéis por ahí por internet. Y lo curioso es que este Pedro Burruezo, además de cantante, según se ve, hacer canciones así curiosas, es el director de la revista The Ecologist, que no deja de ser también curioso, ¿no? Pues sí, sorprendente e inquietante canción. Y esto que escucháis de fondo es más conocido, son los Relámpagos de la Libertad, un grupo que hemos ido poniendo a lo largo de todo este año en la sección Los Zapatistas No Están Solos, que también mantendremos periódicamente en La Enredadera, igual no semanalmente, pero estará también ese espacio. Y bueno, ahora nos contarán Tamara y Carlos que han vuelto a conocer a este grupo, que por cierto es inédito, exceptuando este CD que tenemos. No solo eso, sino que necesitan que les mandes esta copia, porque han perdido todo lo que tenían. Ahora hablamos de todo esto. Carlos y Tamara son invitadas hoy en La Enredadera porque este verano visitaron México y visitaron las comunidades zapatistas en resistencia allí en el estado de Chiapas, en el sureste mexicano. Y como nos parece bastante importante seguir hablando de zapatismo y seguir conociendo lo que allí se está haciendo, las amenazas que hay, lo que están avanzando, pues nos van a contar ellos dos, que han estado, no son los únicos, hay que decirlo ya desde aquí, que Ana no ha podido venir, que les acompañe en el viaje, también Quique, Adri y otras personas de Zaragoza que viajaron con las brigadas del Comité de Solidaridad Internacionalista. Más tiempo seguramente los tendremos también por aquí. Pero bueno, hoy aprovechamos con Carlos y Tamara para que nos hablen de su viaje. Pues nada, contarnos cuándo fuisteis, qué visitasteis, si tenéis algún objetivo ya antes de ir para allá. Contarnos un poquito cómo se fraguó ese viaje. Bueno, nuestro super viaje. Bueno, desde aquí nos fuimos los tres. Estuvimos 3 semanas. Pero bueno, entre viajes, aviones y autobuses, pues en realidad en lo que es territorio zapatista, territorio en rebeldía, estaríamos pues como 2 semanas. Más o menos. Hicimos una paradita primero en Garrucha, que es uno de los caracoles que están en el estado de Chiapas, y hasta que nos dieron autorización pues para subir a comunidades. Y fuimos a visitar Galeana, que es una comunidad muy chiquitita, que ya fue visitada hace un año por los compañeros que fueron con la caravana europea, que fue una caravana que se organizó de esos colectivos europeos de apoyo. Así que volvimos a visitarles y volvimos otra vez al caracol y ya de vuelta. Un poco andarlo desandado. Bueno, es más o menos el viaje que hicimos Carlos y yo el año pasado en la caravana nacional e internacional, ¿eh? O sea, que había mexicanos, europeos, pero también había yanquis y gente de otros lados, no muchos, pero bueno, fundamentalmente europeos. Y era ese más o menos el viaje que tenéis previsto. Ha habido dos cosas que he comentado, Tamara, que tendréis que especificar para la gente que no esté muy puesta, que es lo de caracol, por un lado, y lo de acreditarse para entrar en comunidades. Bueno, los caracoles, esto yo es para la gente, cuando he vuelto y he contado lo que es un caracol, pues es un poco complicado de explicar cómo se organizan allá. Digamos que lo que es el territorio zapatista está dividido en 5 secciones, que se llaman, bueno, caracoles, porque están regidas por un caracol que es como si fuera un centro logístico, lo que aquí entendemos por un centro logístico. Son lugares de paso, no vive allí demasiada gente fija, y son espacios pues donde hay barracones, donde la gente duerme y vive allí mientras está haciendo algún tipo de gestión, normalmente capacitaciones. O sea, la gente de las comunidades, que son como los pueblitos, bajan a los caracoles a formarse pues como médicos, como parteros, como maestros, cualquier tipo de formación que necesiten. También es la sede de la Junta de Buen Gobierno, que cambia cada 10 días, bueno, es así ellos como se organizan, cambian cada 10 días y tienen la... bueno, van dos personas de cada una de las comunidades que forma ese caracol. O sea, es rotativo y además tiene representación todos los pueblitos que forman el caracol. ¿Y por qué tenemos que acreditarnos? Pues bueno, porque no podemos olvidar que esto es una guerra de baja intensidad y necesitas pues unos ciertos avales que te que les garanticen a ellos que tú eres una persona pues que les apoyas y que no vas a ir mandado por el gobierno ni por ningún poder parecido. Entonces tienes que llegar allí con una acreditación y luego la Junta de Buen Gobierno decide si es el momento para ir a la comunidad que tú estás pidiendo o incluso puedes llegar y decir, compas, me da igual a qué comunidad ir, pues mándenme a donde sea necesario. En este caso, como a Carlitos le apetecía recordar viejos tiempos, pues pedimos ir a Galeana y nos dieron el permiso y allá nos subimos. Guerra de baja intensidad, pero si estamos hablando de México lindo, ¿no? Uno de los países más maravillosos que salvando algunos cerditos que han pillado no sé qué gripe, que están contagiando a todo el mundo. Es un país maravilloso, ¿no? Unas playas preciosas, hay rancheras por todos los lados, además puedes pillar farlopa barata en un montón de sitios. Y marihuana, en fin, marihuana. Y marihuana, todo, o sea, tequila, mujeres bonitas. Se come de puta madre y Chabela Vargas. Pero esa es la imagen un poco que se ha promovido además en Zaragoza, en la Expo Internacional y tal. ¿Y qué pasa? Que guerrilla de baja intensidad. ¿Qué es eso? Bueno, cada vez es menos de baja intensidad, cada vez están más chingados. No, pues es como se viene llamando, casi por buscar un eufemismo que se han inventado, de los politólogos y los analistas que hablan de guerras de baja intensidad, porque como recordaréis, desde el lanzamiento, desde el 1 de enero del 94, sí que hubo una guerra que duró técnicamente 12 días, hasta que por la presión internacional y por todo lo que fue pasando esos días, que todos conocemos, se decretó un alto el fuego y desde entonces los zapatistas efectivamente no han vuelto a disparar, pero desde entonces pues no es una guerra abierta, no es una guerra de estar enfrentándose a tiros, pero los están chingando como pueden, ¿no? Pues es guerra de baja intensidad porque hay 350.000 militares en Chiapas, porque hay paramilitares, porque el Estado está amparando cualquier tipo de cosa que hagan, porque les están amenazando constantemente, helicópteros, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y de cara al exterior se sigue vendiendo la imagen de que México es uno de los países de América más desarrollados, ¿no? Que es el vecino del gran Estados Unidos de América y demás. Sin embargo, vosotros que habéis visitado, aunque haya sido pocos días, habréis visto que la situación en México no es precisamente buena para la vida cotidiana tal cual la tenemos aquí, ¿no? O sea, empezando por la cantidad de asesinatos que hay a diario, especialmente de mujeres, ¿no? Yo la palabra que emplearía es descomposición. O sea, yo creo que es un país en descomposición absoluta de arriba abajo y lo busques y lo mires por donde lo mires. O sea, es una clase política y una clase dominante de arriba absolutamente alejada y en un búnker, y luego están los otros 100 millones de mexicanos que andan chambeando, que dicen ellos. Lo que pasa es que tienen muy buen humor y bueno, pero realmente es un país en descomposición grave, ¿eh? O sea, una impunidad absoluta. Cualquier día pasar por un kiosco y ver cualquier portada de un periódico es impresionante. 40 y tantos muertos un día, 50 otro. El norte está destrozado por el tema del narco. Bueno, el tema del narco, que es una guerra que ha empezado Calderón, que forma parte de uno de los grupos de poder de uno de los narcos, y ha decidido hacerle la guerra al otro narco, ¿no? Entonces, es un país absolutamente descompuesto. Los servicios están hechos un carajo, bueno, mal, mal. Y por otra parte tenemos el territorio zapatista, que Tamara descubrió por primera vez, Carlos ya es la tercera vez que viaja. Contanos un poquito, pues primero igual tú, Tamara, que era la primera vez que conocías in situ lo que era una comunidad zapatista, ¿no? Después de haber leído y haber visto documentales y demás, ¿cuál fue tu impresión? Y luego, Carlos, pues tú también, pues cuéntanos un poco que has visto pues con un poquito más de recorrido en los últimos tiempos lo que es la vida allí, además cómo has coincidido en el mismo caracol de la Garrucha y en la Galeana, pues contanos un poco qué es lo que habéis visto allí. Bueno, pues lo primero que te sorprende cuando llegas allí, aparte de la amabilidad de la gente, supongo que es la organización. O sea, lo cerrado que tienen todo, lo cerrado me refiero, no tienen ningún fleco suelto. O sea, lo tienen todo controlado, saben perfectamente cómo se tienen que organizar. Y eso en cuanto a Garrucha. Y luego en Galeana es que es gente súper sencilla, que te lo da todo cuando no tiene nada, además. Y bueno, y la verdad es que están bien, porque están bien, pues porque dice Carlos, porque son súper felices, ellos tienen su comida, la verdad es que no tienen problema, por lo menos en la época que estuvimos nosotros, no tienen mucho problema de desnutrición, que sí que es un tema que si hubiera venido Ana la habría hablado, porque ella sí que fue hace 9 años, allí sí que encontró pues niños con problemas serios de desnutrición, eso ya lo han pasado, se organizan muy bien, tienen su escuelita, tienen su clínica, en Garrucha incluso hay una clínica de la mujer. Y bueno, están bien, lo que pasa, claro, pues están bien, pero con la presión del ejército siempre presente, ¿no? Siempre haciendo guardia en las radios, siempre teniendo que ir con cierta precaución por los caminos, pues eso, intentando pasar los controles como mejor se puede. Pero bueno, gente, la verdad es que muy sencilla, muy abierta, las mujeres a lo mejor al principio un poquito menos, pero bueno, la verdad es que aprendes un montón de ellos, muchísimo. Bueno, yo poco más que añadir a lo que dice Tamara. Sí que yo creo que si lo observas a nivel interno, es decir, cómo están los compas, a ellos, si no hubiera nadie tocándoles la, mentándoles la madre, que dicen ellos, están alcanzando lo que ellos, yo creo que, no sé si han llegado a esa perfección, o no sé si han llegado a lo que ellos visualizaron, pero yo creo que no están muy lejos, ¿no? Porque realmente la autonomía está viva y está funcionando, tiene sus cosas mejorables, tiene sus cosillas, pero lo que dice Tamara, pues por ejemplo, me preguntabas qué cosa había visto, pues he visto inaugurada y en pleno funcionamiento una clínica que el año pasado estaban medio rematándola cuando estuvimos nosotros. Van avanzando, por ejemplo, en Galeana, que tiene muchísimo valor. En Galeana nosotros cuando estuvimos el año pasado no había una clínica, y este año, que es donde nos ubicaron y nos alojaron a nosotros, dormimos en una clínica humildísima, pero ya tienen un sitio ahí. Bueno, es un pequeño avance para un pueblecito de 100 personas, que de los cuales 40 son niños menores de 7 años o de 10. Entonces, a nivel interno, yo creo que si a ellos les dejan, consiguen lo que se propongan, porque principalmente están muy convencidos y lo tienen claro y saben cómo hacerlo y muy bien. El problema es que sí que es verdad que nosotros donde estuvimos vimos muchísima tranquilidad y muchísima armonía, pero lo tienen muy difícil. Lo tienen muy difícil porque cada vez es más estrecho ese abrazo de la muerte que les están dando, ¿no? Y les están metiendo muchísima presión y hay nerviosismo, y estando nosotros allá, no en donde estábamos nosotros, pero en otros caracoles, en otras comunidades, hubo conflictos, hubo algún incluso ataque, hubo algún niño, creo que se cargaron a un crío. Bueno, pues ahora, si os parece, hablaremos también del contexto, lógicamente, político. Vamos a poner antes el himno zapatista y os recordamos nuestro número de teléfono aquí en la radio, el 976-29-13-98. Desde luego estaremos encantados de coger vuestra llamada para lo que haga falta. Yeah. señor Zapatero. Han conseguido licencias a la TDT. Han creado la 4. Dieron la concesión a la Sexta. ¿Y qué pasa con las radios sociales y comunitarias que llevan más de 20 años esperando reconocimiento y dignidad? Atendido. 20 años esperando respuestas. No nos callarán. Las radios sociales y comunitarias por el derecho a la comunicación digna. Continuamos hablando con Carlos y con Tamara de Caracol Zaragoza acerca de la situación en Chiapas, allá en México. Y bueno, hay veces que cuando hablamos del EZLN, pues nos viene a la mente pues la imagen dada sobre todo por los medios, ¿no? El subcomandante Marcos, los pasamontañas, la pipa, los fusiles y demás. En esos 15 días que estuvisteis en Garrucha y La Galeana, ¿qué es lo que visteis? ¿Cómo es el día a día allí? Bueno, el día a día. En Garrucha es un poco, digamos, a mí más para el ritmo que se lleva allí, un poco estresante. Porque claro, como he dicho, es un sitio un poco de paso, la gente va allí a hacer una función muy concreta y están todo el día ocupados pues en lo que a ellos les toca. Sí que es un sitio donde te relacionas más con tus compañeros del campamento, o sea, con la gente que como tú ha ido allí pues a conocer todo aquello, que con la gente que realmente vive o bueno o transita por Garrucha. La cosa cambia bastante cuando subes a comunidades. En comunidades, pues claro, la gente ya hace allí su vida, te relacionas con ellos, vives a la vez que ellos y aprendes pues muchísimas cosas de toda esta gente. Nosotros los únicos rifles que vimos allí fueron los de la gente cuando se iba a cazar. Y desde luego tranquilidad total, aparte de lógicamente un paraíso, un paisaje estupendo, vamos, que porque no llevamos pulserica, que sino como Cancún, lo mismo. Y bueno, ¿qué hacíamos allí? Pues básicamente, bueno, en Galeana no tienen electricidad. Comíamos frijoles y maíz hasta reventar. Bueno, en Galeana no tienen electricidad, entonces pues se mueven al ritmo del sol. Se levantan tempranito los hombres, las mujeres mucho más, porque ya les hacen la comida y lo que se llevan de almuerzo, porque los hombres se van a trabajar a la milpa, al maíz. Bueno, también hay que decir que esto, aquí estamos muy acostumbrados a llegar al súper y tener todas las frutas todo el año, pero allí la gente se mueve por temporadas, como es lo lógico, y nosotros cuando llegamos era la época del frijol, entonces nos hinchamos a comer frijoles. Y los hombres trabajaban en el maíz. Nos comentaron, por ejemplo, allí tenían una cooperativa de gallinas, las mujeres de Galeana tenían una cooperativa de gallinas, que nos dijeron que solamente utilizaban en la época en la que no había frijol, que como les faltaba a veces pues un poco de chute, pues comían gallina. O sea, y allí pues se mueven, pues claro, con lo que te da la tierra. No era época de frutas, por ejemplo, no comimos ni una fruta ni media desde que estábamos allí. Y bueno, este tipo de cosas. Eso, los hombres se van a trabajar a la milpa, al maíz, y las mujeres se quedan pues trabajando sobre todo en casa, despertando a los niños, porque cuando nosotros estuvimos los niños iban al cole, que en el resto de México era vacaciones, como aquí, pero había una maestra que había ido desde DF a darles clase a los niños, entonces los niños iban a clase. Y bueno, pues las mujeres, mientras los niños están en clase, pues las mujeres limpian, trabajan el frijol y sobre todo trabajan el maíz, o sea, ellos viven muchísimo del maíz, hacen mil cosas con maíz y bueno, pues se dedican todo el día a moler maíz, a hacer tortillas de maíz, que es como serían aquí las obleas, ¿no? Más o menos, sí, pero el maíz, y su alimento básico es como sería aquí el pan, o sea, lo comen para todo. Luego a las 12 los niños salen del cole y comen, más o menos a las 12 a la 1, pero entonces las mujeres hacen la comida a los niños, pero luego hacen otra segunda comida para los hombres que vuelven sobre las 4 del trabajo del campo. Y bueno, y cuando vuelven los hombres pues comen otra vez y ya pues allí a las 6:30, a las 7 ya anochece y a dormir hasta el día siguiente. Entonces nosotros lo que hacíamos pues era levantarnos por la mañana e intentar ir a ayudar a las mujeres en lo que podíamos, que más que ayudar pues las entorpecíamos porque se nos caían todos los maíces por el suelo, las gallinas... No sabíamos cómo se utilizan machetes, bueno... Las gallinas iban locas allí con nosotros porque, claro, comían como no habían comido en su vida allí todos los granitos de maíz que se nos caían a nosotros. Macheteamos un poco por ahí con un montón de ampollas en las manos, que también fuimos la risa de toda la Galeana. Y bueno, pues recogiendo un poquito de leña, haciendo... Bueno, y básicamente jugando con los niños. O sea, nuestra función allí era jugar con los niños. De hecho, tienen muchísima energía y cuando quieres parar, y le dices, oye, es mi momento tal, ellos ahí, queremos jugar, y aún tienen los adultos, y te dicen, no hombre, pero jueguen con los niños, y dices, no, por Dios, basta ya. Bueno, hay que destacar también el recibimiento y la despedida que os dieron, ¿no? Bueno. Que allí, bueno, que nadie se piense que están los campesinos acotolados, entristecidos, ni mucho menos, ¿no? Porque vosotros tuvisteis fiesta todas las noches, ¿no? Sí, nos recibieron con música, como la otra vez, nos recibimos con música, en un pasillito saludándonos, muy timiditos al principio, y luego la despedida ya fue mucho más bonita porque nos conocían a todos, ¿no? Entonces ya fue, pues, un pasillo de niños y de mujeres y de tal, diciéndonos adiós, cantando el himno zapatista, viva los compañeros internacionales, bueno, es emocionante de ponerte los pelos de punta. Sí, llorando como magdalenas todos allí. Como la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, pero de otra manera, ¿no? Y esta vez, además, no fueron cientos las personas que invadieron el lugar, sino que estabais seis personas, ¿no? Nosotros fuimos seis, los tres de Zaragoza, una francesa y dos compas de DF, una chica y un chico de un colectivo de allí de DF. Bueno, sin embargo, no va a ser todo halagüeño todo lo que hablemos, ¿no? Porque hay que recordar algunas cosas que están pasando también en Chiapas. En primer lugar, algo histórico, ¿no? Y es que estando vosotros allí, ¿no? Más o menos el 12 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana falló en el caso Acteal, ¿no? Contarnos un poquito lo que pasó en Acteal y la desgracia de esta injusticia, ¿no? Flagrante contra los pueblos indígenas. Bueno, por resumir un poquito, ¿no? En plena, cuando estaba realmente de moda el zapatismo a nivel mediático en México y realmente estaban haciendo daño, en el sentido de que había un comunicado y el país se paraba, ¿no? A la vez casi que estaban manteniendo conversaciones con el gobierno, el 22 de diciembre del 97, es decir, casi 4 años después del lanzamiento, el gobierno en ese momento de Zedillo, ya por supuesto habían descubierto lo fácil que es recurrir a los paramilitares cuando no puede solucionar las cosas de otra manera, y fueron a una comunidad que se llama Las Abejas, que está en el municipio de Chenaló, en Acteal, en los altos de Chiapas, zona de Oventic, digamos, ¿no? Y fueron a un municipio que se llamaba Las Abejas, que era una comunidad de paz, una comunidad que en ese momento además no había más que mujeres, niños y ancianos. Eran, se supone, simpatizantes de los zapatistas, sin ser bases de apoyo y sin ser tampoco zapatistas, pero ya aparecieron por allí un 22 de diciembre del 97 y se cascaron 6 horas y pico disparando, o sea, hicieron lo que se llamó después la matanza de Acteal, en la que a la postre murieron 45 mujeres y niños y algún anciano. Y fue un horror, 6 horas disparando, eso a 200 metros de un campamento militar, porque Chiapas ya estaba en ese contexto de militarización absoluta, eso fue a 200 metros de un campamento militar, que durante 6 horas oyeron gritos y balazos y tal, y por supuesto nadie hizo nada más que acordonar la zona, para que no pudiera salir nadie, ¿no? Y para, por supuesto, impedirles la entrada de los medios y tal, que solamente entraron ya 24 horas después casi, con la Cruz Roja y tal, a recoger cadáveres, cuando ya antes había entrado la policía a quitar pruebas y a dejarlo bonito, ¿no? Entonces, hubo gente superviviente de esa matanza actual por la que a día de hoy todavía hay 7.000 desplazados en Poló. Ojo, 7.000 desplazados, ¿eh? Gente que está haciendo 3 horas diarias para ir a sus campos, bueno. Bueno, pues hubo gente superviviente de ese momento que no tuvo ningún problema en reconocer a un montón de autores materiales porque participaron un chingo de gente ahí, que iban a cara descubierta y que, vamos, los identificaron con nombres y apellidos porque eran gente de comunidades de al lado y tal, que eran gente pagados, muy bien pagados por el gobierno, entrenados por el gobierno, armados por el gobierno e incluso uniformados, vestidos de policía. Y claro, los acusaron, se abrieron, hubo alguna detención. Bueno, total, que 10 años después se juzga a esa gente, evidentemente había una mínima, era soñar, pero había una mínima posibilidad de que el Estado de México no amparase a los de siempre, pero contra fue otra bofetada en la cara, ¿no? Otro mensaje clarísimo del gobierno de Calderón a todo lo que sean movimientos sociales o resistencia, porque la respuesta fue dejar a toda esa gente en la calle, a los 20 que se juzgaba por defectos de forma y por tontadas de las que se inventan los jueces. Con 4 votos a favor y 1 en contra, dejaron a toda esa gente impune en la calle, cuando en esas comunidades todavía, 10 años después, los paramilitares que no están presos siguen amenazando y siguen diciendo en cuanto salgan nuestros compañeros. Entonces el ambiente vuelve a ser de pre-Acteal, pero con todos los responsables de Acteal en la calle, Y los muertos enterrados, claro. Bueno, también a pesar de este crimen de Estado, ¿no?, que quede impune, lo que sí que por lo menos ha conseguido es que la dimensión mundial de la lucha de las abejas, que no olvidemos que es una organización que no es exactamente zapatista, a pesar de que es de la otra campaña y es de la Sexta Internacional, conceptos de los que luego hablaremos, pues ahora mismo tiene muchísimo más apoyo. O sea que hay cosas que evolucionan también. Las abejas igual en esa época nadie los conocía, y ahora los conoce todo el planeta, ¿no? No, hombre, y estando nosotros allá, pues estuvieron 2 días, me parece, en el Zócalo de San Cristóbal, rezando, estaban rezando, rezando porque al día siguiente era la decisión, ¿no? Y bueno, imaginaos el dolor. Había, por ejemplo, una niña de 12 años que había matado a su padre, a su madre, a 2 hermanos, y ella había sobrevivido porque sus padres, para que no muriera ella, la abrazaron de tal manera que murieron ellos balaceados y ella se salvó, ¿no? Entonces hablaba una niña que ahora ya tenía 18, 19, pues hablando de esa salvajada, ¿no? Y que cómo es posible que nadie vaya a pagar por esto. Entonces, pero vamos, sí, las abejas están contentas porque han tenido muchísimo apoyo y han estado muy presentes durante todos estos años, pero ha sido un mazazo gordísimo, gordísimo. Muy similar a lo que pasó en Atenco, muy similar a esas cosas, ¿no? Y eso, yo apuntaba lo de la otra campaña, igual nos viene a colación, porque como comentabais en Galeana, además de las 3 personas que viajasteis de Zaragoza, había una compañera francesa que estuvo también el año pasado con nosotros, 2 mexicanos, ¿no?, adherentes a la otra campaña también. Contarnos un poquito, ¿no?, que os habéis movido también por el penal, de Molino Flores, luego hablaremos de eso también. ¿Qué es eso de la otra campaña y de la Sexta Internacional, por si acaso hay gente que todavía no lo conoce? Cuéntanos, Tamara. Bueno, la otra campaña es una campaña que pretende que todos los movimientos debajo de la izquierda de México se conozcan. O sea, conocer, bueno, de México, si se pudiera extrapolar a otros sitios, pues estupendo. Fue una campaña que se inició para eso, pues en un viaje Marcos intentó conocer, pues de todos los colectivos que estaban reprimidos por el Estado y demás, pues intercambiar sus problemas y ver cómo podían hacer una lucha conjunta, digamos. Entonces, pues eso ha hecho una red bastante importante. Hay muchísimos colectivos adherentes a la otra, y entre otros pues estuvimos pues eso con 2 compañeros de DF que son de un colectivo de allí que se llaman Jóvenes en Resistencia Alternativa, que bueno, luego nos invitaron a su local allí en DF. Fue una experiencia muy bonita, muy interesante. Están muy bien organizados, tienen un chingo de gente allí trabajando con ellos, y la verdad es que hacen cosas muy chulas. Bueno, por ejemplo, lo que están preparando ahora es para marzo un macro concierto. Cuando digo macro es vamos, empezar a las 12 de mediodía. Sí, ahí está muy de moda hacer conciertos, sí, de 11 de la mañana, sí, sí. A X, pero X son las 3 de la mañana. Y ves la lista de grupos y son 20 grupos, pero 20 grupos de flipar, desde Julieta Venegas. Sí, en el de marzo esperan que la cabeza de cartel sea Manucha. Y parece que lo van a conseguir, porque por ahora se lo han propuesto todo y lo han conseguido todo. Y bueno, está muy bien intercambiar experiencias con esta gente. Luego también estuvimos, bueno, claro, este viaje, aparte de ir a Chiapas, también nos sirvió para hablar con muchos compas que teníamos allí. Pues estuvimos con gente que se ha ido a vivir allí, antiguos compañeros nuestros de Zaragoza. Estuvimos hablando también con gente de Capice, que es un centro de derechos humanos de San Cristóbal. Y hablamos también con Italia, que no sé si recordáis, vino a dar una charla aquí en Zaragoza por motivo de un juicio contra el crimen de Atenco, contra la represión de Atenco, que ocurrió en 2006, mayo 2006, sí, perdón, en mayo del 2006, que bueno, hubo una represión brutal en Atenco, en un pueblecito de cerca de DF. Como resultado, pues aparte de un montón de detenciones, violaciones de los derechos humanos y demás, pues hay bastante gente presa, y una de las contraofensivas que ha hecho un colectivo de allá, bueno, varios colectivos de allá, es hacer un plantón en el penal, al lado del penal donde hay 7 compañeros presos. Se llama el plantón Molino de Flores, y allí fuimos a ver cómo llevan allí 3 años ya. Y bueno, la verdad es que, claro, 3 años da para mucho. Tener una infraestructura, pues hombre, de un plantón, o sea, tiene una carpa, sus tiendecitas de campaña, su cocina y demás, pero se apañan bastante bien. La noticia peor, digamos, es que nosotros justo llegamos 15 días antes de que lo levantaran. El día 30 de agosto levantaron el plantón después de 3 años de lucha allí, para continuar con otras cosas. Ellos han dicho que no lo van a dejar, sino que es un cambio de rumbo. Bueno, de hecho, en las webs de Enlace Zapatista y en otras, ya ha anunciado la gente del plantón, ¿no? El plantón, para que os hagáis la idea, imaginaros la macrocárcel de Zura, esa explanada enorme, ¿no? Pues gente que resiste allí durmiendo y haciendo actividades todos los días durante 3 años, hasta que llega un momento que, pues bueno, pues por comunicación con los presos, pues deciden que hay que hacer otra serie de actividades, ¿no? Pues han anunciado ya para el 26 de septiembre una actividad en el Zócalo de la Ciudad de México y en las principales plazas del país y en otros lugares del mundo, y para el 26 de octubre un acto en el Zócalo de Toluca, la sede del Palacio de Gobierno del Estado de México, donde despacha a Felipe Peña Nieto, que es uno de los responsables directos del asesinato de dos compañeros, ¿no? Y lo que están anunciando es que la lucha de los presos de Atenco pues va a estar unida a la libertad del resto de presos políticos de México, ¿no? Que hay un montón, ¿no? O sea, evidentemente los que están en la cárcel de alta seguridad de Almoloya, que son, podríamos decir, los presos políticos, ¿no?, de Atenco, ¿no?, los más políticos, ¿no?, que es Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, que están en unas condiciones totalmente infrahumanas, o sea, en una especie de Guantánamo, allí que prácticamente incomunicados, y luego pues los 9 compañeros que comentan que básicamente son vendedores ambulantes de flores, ¿no?, y gente que le pilló la represión, pues eso, los días de 3 y 4 de mayo del 2006, y se están comiendo unas penas de cárcel brutales también. Sí, cuando hablaba yo de descomposición y hablaba yo de impunidad, el último ejemplo tal vez ha sido el de lo que hemos comentado antes de Acteal, pero por ejemplo, ya os ha relatado Tamara, y aquí se relató también en su día un poco cómo fue la barbaridad de lo de Atenco, pues todos los responsables, desde el policía violador, o sea, desde el propio policía que violó a toda la cadena de mando, y el responsable último, que es Felipe Peña Nieto, evidentemente no ha habido ni un solo... A nadie se ha responsabilizado por eso. Y luego quedan todavía 9 presos en el Molino de Flores, que les queda un único recurso para salir y tienen una pena de 31 años, lo cual quiere decir que si ese recurso falla, que es lo normal, se los van a comer. Y los otros 3, de Felipe, Héctor y Ignacio del Valle, Ignacio concretamente se enfrenta a 162 años. Y bueno, están en unas condiciones, lo que tú has comentado, pues, o sea, bajo tierra, no ven la luz del sol, no pueden recibir visitas más que una vez al mes, me parece, por solo familiares directos de sangre. Bueno, imaginaros, ¿no? Y con todo, pues con violadores, narcotraficantes, que gente que eran campesinos y que lo único que hicieron fue coger un machete y salir un día a la calle a decir que la tierra no se vende, ¿no? Sí, porque el conflicto es, o sea, que querían meter un aeropuerto, ¿no?, en tierras cultivadas, ¿no?, por los campesinos y el sustento, ¿no?, de mucha gente. Querían hacer una expropiación forzosa para construir el Aeropuerto Internacional de México, donde, por cierto, los grandes impulsores eran todo empresas españolas, varias de estas, no sabría decir los nombres. Uh-huh. Y este aeropuerto ahora se está rescatando ese proyecto cuando están todos en la cárcel. Bueno, ni que decir, tiene que detrás de todas estas tropelías, pues mucha gente pensará, bueno, pues dejarles vivir en paz a los campesinos, que tampoco hacen ningún mal, ¿no? Es que hay muchos intereses, pues de recursos naturales, de, en fin, negocios, la Coca-Cola, como decíamos, un montón de empresas españolas. Está muy documentado, vamos, todo lo que hay allí. De hecho, bueno, pues como decíamos antes, el 14 de junio de 2008, cuando se inauguró la Expo, aquí teníamos a Felipe Calderón y a Juan Sabines, el presidente de México por una parte, y el jefazo del estado de Chiapas por otra, ¿no? O sea, aquí no sé qué pintaban, ¿no?, con el rey, con Zetape, sí, pues con Marcelino Iglesias, Belloc y tal, a vender el país, a venderlo bien, y lo segundo, a aprender, porque aquí está toda la escuela, ya que estaban todos los grandes de lo que ha sido, porque nadie está inventando nada, vamos. Y por ejemplo, por una cosita muy rápida, un proyecto similar a lo del aeropuerto que va a crear y que está creando ya muchísimos enfrentamientos en Chiapas, en territorio zapatista, y es el último apretón que les están metiendo, es un proyecto contra el que evidentemente están todos los colectivos de la otra campaña en Chiapas y por supuesto los zapatistas, que es la autopista Palenque-Ocosingo, que cruza y destroza parte de todo el territorio zapatista, y ahí están viendo unas tensiones y unos enfrentamientos durísimos, el último esta semana. Bueno, pero a pesar de eso, que ya veis que está todo muy revuelto, y bueno, también estas tierras, en esas tierras pasan muchas cosas, pues bueno, tanto Tamara como Carlos, Ana y otros compas que han viajado recientemente a México y a Chiapas, pues no se quedan de brazos cruzados. Y vosotros, como parte de esta red de personas por la autonomía zapatista, Caracol Zaragoza, bueno, pues ya nos hemos puesto manos a la obra para empezar a hacer cositas, ¿no? Contarnos un poquito con qué energía venís, un poco dónde se va a poner la carne en el asador, qué es lo que se quiere trabajar estos meses. Bueno, pues como siempre que vas para allá o te encuentras a cualquiera que viene para allá, todo el mundo venimos con unas ganas locas de... Porque cuando lo ves y lo tocas y lo palpas, pues te da un balón de oxígeno, ¿no? Y subidón. Y bueno, venimos evidentemente concienciadísimos de que hay que seguir y hay que seguir y hay que aumentar y hay que darle porque las señales cada vez que vas para allá son más inquietantes, ¿no? Porque está el tema chingado. Entonces, pues ahora nosotros hemos venido, ya tuvimos la primera asamblea el otro día y tenemos preparada, estamos cerrando unas jornadas que van a ser empiezan el 26 de septiembre, que se van a llamar jornadas autonomía aquí ya, o jornadas por la autonomía aquí y allá. ¿Se puede vivir sin capitalismo? Nos lanzamos esa enorme pregunta, y en la que trataremos evidentemente el tema de Chiapas, y bueno, seguimos preparando cosas, tenemos una asamblea dentro de 2 semanas en la calle, seguimos con la coordinadora de colectivos y preparando y dándole vueltas a la cabeza con qué es lo más preciso en cada momento, ¿no? Bueno, pues si os parece, chicos, no sé, muchas gracias por haber venido. Como aquí este programa pues es vuestro también, pues siempre que haya que comentar cualquier cosa, ampliar o detallar, evidentemente estas jornadas de las que hablaba Carlos os vamos a dar buena cuenta. Uh-huh. Y no solamente de ellas, sino de la asamblea en la calle, ¿no? Que pronto os anunciaremos con el 17 de la José Núñez. Exactamente. Detrás del principal. Ya lo ha dicho Tamara. Esto responde a una convocatoria que ha lanzado el colectivo Crisi de Cataluña, que los tendremos también por aquí, no sé si os acordáis de Enric Durán, pues también estará en estas jornadas por aquí en Zaragoza. Bueno, pues han hecho un llamamiento para que colectivos de todo el Estado, incluso de otros lugares, pues para ese 17 de septiembre jueves, convoquen actos públicos reivindicativos, pues para hablar de lo que no se suele hablar, ¿no? O sea, nosotros pues en la calle ya estamos hartos de hablar de fútbol, ya estamos hartos de hablar de las putas de Escosura, de hablar de la gripe que nos va a matar, pues nos apetece hablar también de otras cosas, ¿no? De agricultura ecológica, de educación... donde los niños disfruten, donde todos disfrutemos, en fin, de otra justicia, de otra cultura, de otra manera de organizarnos, y nosotros, pues eso, la propuesta ahí está, a las 7:30, toda la tarde-noche, pues ahí detrás del teatro principal, si las autoridades lo ven a bien, y... y si no también. Y nada, compás, pues... Yo desde aquí sí que animo, bueno, nosotros hemos vuelto sanos como manzanas, menos Ana, que se resfría por culpa de los aires acondicionados de aquí. Y bueno, así que animamos a todo el mundo a que se acerque por esas tierras, que lo viva de verdad, que venga al Caracol también a conocernos a nosotros y conocer la realidad de allí. Y bueno, que por allí se puede ir siempre que se quiera. O sea, que nosotros fuimos en verano por cuestiones laborales, pero bueno, que en invierno también se pueden hacer campamentos. Así que si a alguien le apetece, que se ponga en contacto con el Caracol y los mandamos para allá bien rápido. Y una enseñanza que me da a mí este viaje es que esta vez fue la primera vez que entraba, que volaba y llegaba a Cancún, y puedo confirmar que Cancún apesta. Y estuve 2 horas, entonces queremos animaros a que vayáis directamente al sureste mexicano, y que hace muchísima falta. Bueno, y el contacto del Caracol, pues bueno, en Federación de Barrios suelen ser las reuniones, y el correo electrónico es caracolzaragoza@sindominio.net, y la bitácora o blog que volvemos a actualizar periódicamente la tenéis también en sindominio.net/caracolzaragoza. Pues nada más, Carlos, Tamara, muchas gracias por haber estado hoy en la enredadera de Radio Topo. Pues muchas gracias a vosotros. Venga, buena noche. Se eu mudar botão de bubuluta, quase que estamos em cima do live. Vou passar na minha panca com seu. O fanho na risa, eu troco a voz. Vou pegar, vou pila, vou dedo de pé. Vou trocar lá hoje, vou sacolá-la. Vou posto pra cá, capê trocar. Mãe dá um sala, piro na boa menina. Ela piro na boa menina. Sala, piro na boa menina. Ela pira na boa menina, eu mudo caminho pra outro rubeira. Na mundo buscando a sopa que o rabeço. A cor de miga tá na sua boca, piloto mordeu na mamacadeira. Pra outro alguém, pra sair de bupê, vou dar um bordada para marmoleiro. Pega nariz na pipi de tareco, vou dar um calotaça, cafanhoto. Mas então continua, ela pira na boa menina. Oh, ela pira na boa menina. Ela pira na boa menina. Ela pide una voz, mi nina, ela pide una voz, mi nina, só ela pide una voz. A chocote corte, mi nina, no sete brado, com cabeça. Naturo passo que muda, ela pira na boa. Faz o cote-cote, menina, no sete braço, com cabeça, oi. Naturo passo que muda. Naturo passo que muda. Pele do cobertor, o fumo vai com nossa sala jantar. Com boca só fina, só pra escorregar. Nunca ia prender qualquer pé no chão. Com pano vacina, sucupir. Prazer o que toma de açougue de leite. Com braçalete, show de carambola. Dinheiro, um gastado de pulir que bem. Mãe não está, ela pira na boa, menina. Oh, ela pira na boa, menina. Ai, está, ela pira na boa, menina. Ela pira na boa, menina, vou comprar passagem pro babissal, cuba fazem corda com buirã. Cuba rocha preta, cuba contrata, com chuchu foda, cabo de mim de vez. Com saca filabo, com viradouro, com boa na mi, vou correr mão na costa. Vou de mami, espero curado, vou pegar, vou boca, vou pôr na de meu. Agora quem vira, ela pira na boa, menina. Oh, ela pira na boa, menina. Pira na boa, menina. Ela pira na boa, menina. Ela pira na boa, menina. Ela pira na boa. Bate o cote-cote, menina. Na sete braço, com cabeça. Na duro passo que muda. Ela pira na boa. Bate o cote-cote, menina. Na sete braço, com cabeça. Oi. Na duro passo que muda. Menina, ela pira na boa, menina, ela pira na boa. Passa o cote-cote, menina, nossa de braço com cabeça. Na duro passo que o dá, ela pira na boa. Passa o cote-cote, menina, nossa de braço com cabeça, oi. Na duro passo que o dá, ela pira na boa. Passa o cote-cote, menina, nossa de braço com cabeça. Na duro passo que o dá, ela pira na boa. Passa o cote-cote, menina, na sete braços, com cabeça, oi. Na duro passo que muda. Intereses norteamericanos, nuestros intereses, señor Jorge. Pues no son los míos. De todos los cables y hogares del mundo, ¿cuál parece el mío? Conoce el peor caballo de la pista. Me lo que gana siempre. Ah, eso solo porque llega el dinero. Retomamos esta sección de La Enredadera, la sección de cine que todos los domingos podéis escuchar en este programa de Radio Topo. Después de varias semanas sin emitir, volvemos con una película de Constantín Costa-Gavras. La película en cuestión es Estado de Sitio. Además, hemos elegido esta película para empezar, para denunciar la situación que actualmente, a día de hoy, día de la grabación de esta sección, 4 de julio, que por cierto, una fecha muy señalada en el calendario norteamericano, pues a día de hoy estamos reviviendo las situaciones en América Latina de los años 60 y 70 con golpes de Estado sospechosamente financiados por la CIA y por las transnacionales farmacéuticas. Parece ser que esta película del año 1973 vuelve otra vez a estar de actualidad debido a lo sucedido en el país centroamericano de Honduras. Desde esta sección queríamos mostrar nuestra más sincera denuncia hacia actitudes claramente fascistas contra gobiernos elegidos democráticamente y gobiernos de tendencias socialistas y de izquierdas. Desde aquí nuestra solidaridad con el pueblo de Honduras y esperamos que el día que se emita este programa la situación en Honduras haya recuperado la total normalidad y el gobierno democrático de Zelaya vuelva a estar donde tiene que estar. La Cámara ha sido convocada en procedimiento de urgencia para examinar el proyecto de ley decretando un día de luto nacional. Diputados presentes, 103. Diputados ausentes con justificación, 12. Diputados ausentes sin justificación, 32. Habiéndose obtenido quórum, se abre la sesión. El gobierno propone al Parlamento el siguiente decreto. Artículo primero. Queda decretado el luto nacional para hoy por la muerte de Philip Michael Santoro, funcionario de la AID y ciudadano de los Estados Unidos. En consecuencia, los servicios públicos, las escuelas, bancos y la bolsa deberán cesar en su actividad. Artículo segundo. Los funerales se celebrarán por cuenta del Estado. ¿Quién vota en contra? ¿Quién a favor? Unanimidad. La presidencia invita a la Asamblea a guardar un minuto de silencio en memoria del señor Philip Michael Santoro. Estado de sitio, dirigida por Constantín Costa Gabras en el año 1973, con un guión de Franco Solinas, la música de Mikis Theodorakis interpretada por los Calchakis. En el reparto, Ice Montan, Renato Salvatori, Jax Weaver e Yvette Etiavant. Una mañana que ha terminado con el secuestro de don Fernando Campos, cónsul de Brasil, Anthony Lee, secretario de la Embajada de los Estados Unidos, y Philip Michael Santoro, ciudadano de los Estados Unidos y funcionario de la AID en nuestro país. El señor Anthony Lee consiguió escapar. ¿Alguna pregunta? ¿Cree usted que el gobierno, y en particular el ministro del Interior, tomará las medidas necesarias para hacer frente a una situación que dura ya 6 años y que cada vez es más insoportable? Insoportable para el gobierno. Insoportable para el país. Es el gobierno quien es insoportable para el país. Existe la ley de poderes excepcionales votada por el Parlamento de acuerdo con el artículo 168 de la Constitución. Solo debía durar 60 días y en esas condiciones fue votada. Los 60 días pasaron ya hace 2 años. Esa ley sigue siendo el instrumento con el cual el gobierno afronta la situación con responsabilidad. Después de su comunicado, parece que los tupamaros... Esa palabra la prohíbe la ley. Nuestro país les ofrece hospitalidad. Respeten sus leyes. Les llamamos los innombrables. Son terroristas. Estado de sitio se relaciona con la insurrección de un régimen militar en Uruguay en 1972 y se basa en hechos totalmente reales, como el caso de los trabajadores disfrazados de Estados Unidos y las guerrillas urbanas. Al igual que la película de Costa Gabras, Desaparecido, realizada 10 años después, la intención de la película es la crítica hacia la política de Estados Unidos por sus intereses en apoyar las dictaduras de América Latina. Trata temas como la resistencia en Uruguay de los tupamaros, la crisis del gobierno, la toma de rehenes y la lucha contra la política de los derechos humanos. Antes de llegar a nuestro país, estuvo también en Brasil. ¿Para el golpe de estado militar? Me sobreestima. Llegué 2 años antes, en el 62. ¿Se necesita tiempo para prepararlo? No en América Latina. En Estados Unidos son ustedes más rápidos. En unos segundos asesinan a un presidente. Así que estuvo en Brasil en calidad de consejero antes, durante y después del golpe. Exacto. Sobre las bases de un acuerdo oficial entre mi gobierno y el de Brasil. El gobierno demócrata de Goulart. Sí. Y en el 64 Goulart fue derrocado por los militares, suprimiendo el parlamento, los partidos, la libertad de prensa, los sindicatos. Y usted se quedó. Los acuerdos pactados con mi gobierno no han cambiado. Lo sé. Hasta Johnson envió su felicitación unas horas después del golpe. Necesidad política. Y el lado moral quedó confirmado por el cardenal Spellman, que envió su bendición. ¿El dios americano es golpista? La película se basa en los siguientes hechos reales. En Uruguay, en la década de los 70, antes de la dictadura militar, un funcionario de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, aquí interpretado por Edmond Tam, es secuestrado por un grupo de guerrilla urbana. La película explora las consecuencias de la lucha entre el gobierno de Uruguay y la guerrilla revolucionaria izquierdista Tupamaro, y expone la intervención norteamericana en América Latina, apoyando las dictaduras y su papel central en la violación de los derechos humanos. De 1960 a 1967, Dan Mitrione, personaje real en la película llamado Philip Michael Santore e interpretado por Edmond Tam, trabajó con la policía brasileña, en un momento en que los opositores políticos fueron sistemáticamente torturados, encarcelados y asesinados sin juicio. Regresó a los Estados Unidos en el 67 para compartir sus experiencias y conocimientos sobre la situación en la Agencia para el Desarrollo Internacional, la AID. En 1969, Mitrione se trasladó a Uruguay, otra vez bajo la AID, para supervisar la Oficina de Seguridad Pública. En este periodo, el gobierno uruguayo, encabezado por el conservador Partido Colorado, tuvo que enfrentarse a colapsos en la economía, crisis de trabajo y huelgas estudiantiles, además de la guerrilla revolucionaria Tupamaro. Por otra parte, Washington tenía una posible victoria en las elecciones del Frente Amplio, una coalición de izquierda, un modelo de la victoria del gobierno de la Unidad Popular en Chile, dirigida por Salvador Allende, en el año 70. Duerme en tu trabaja, tu forma se gasta como una esperanza, copiando y copiando lo vas pasando, copiando y copiando lo vas pasando, copiando y copiando. Estás esperando tu libertad. Aquí muchos se hacen polis porque tienen hambre, no por vocación. Sí, pero se convierten en policías. Mientras otros con hambre se hacen ladrones. ¿Cree que el hambre da posibilidad de elegir? Creo que un hombre, una cerda, siempre elige. ¿Usted no? No. No creemos en los hombres de verdad. Creemos en hombres, señor Santore, con derecho a la igualdad, a la necesidad, a la posibilidad de organizarse en una sociedad más justa, más feliz. Yo también creo en esas cosas. No, usted no cree en eso. Acepta la desigualdad, defiende los privilegios. En el fondo es en la propiedad en lo que cree. Su orden moral es la explotación de una mayoría por una minoría. Explotación, la gran palabra. ¿Por qué? ¿Qué gano yo en el plano personal? La ilusión de ser usted también un patrón y no lo que es. Es decir, un lacayo. Estados Unidos ayudaron a la policía local desde el 65, dándoles armas y formación. Se afirma que la tortura se practica ya desde los años 60. Mitrione también ayudó a formar agentes de la policía extranjera en los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Con el uso de la tortura se aumentaron las tensiones en Uruguay. Mitrione fue secuestrado el 31 de julio del 70 por los tupamaros. Se procedió a interrogarlo acerca de su pasado y la intervención ilegal del gobierno de Estados Unidos en asuntos latinoamericanos. Además exigieron la liberación de 150 presos y presas políticos al gobierno uruguayo. Este, con el apoyo de Estados Unidos, se negó y después Mitrione fue encontrado muerto en un coche por parte del comando Tupamaro a órdenes de Antoni Mas, con dos disparos en la cabeza y sin señales de maltrato alguno. De hecho, durante el secuestro, Mitrione había recibido un disparo en el hombro y después había sido curado en la cárcel del pueblo por personas de la prisión. Mitrione estaba casado y tenía 9 hijos. Su funeral fue ampliamente difundido por los medios de comunicación en Estados Unidos y asistieron, entre otros, David Eisenhower y Richard Nixon. Frank Sinatra y Jerry Lewis celebraron un concierto benéfico para su familia en Richmond, Indiana. Uno de sus hijos, Dan Mitrione Jr., también se unió al FBI y más tarde se involucró en un escándalo de sobornos en una investigación de drogas del FBI. Hoy en día, aunque recordado por unos americanos, el señor Dan Mitrione sigue siendo un personaje controvertido de la Guerra Fría. El progreso de la técnica ha permitido al hombre llegar a la luna. Aunque a pesar de esos progresos, las autoridades no han logrado en el dominio de la prevención y de la investigación criminal permanecer a la altura de las actividades antisociales que amenazan al mundo libre. Numerosas actividades criminales son el hecho de elementos irresponsables que tratan de hacerse pasar por revolucionarios. Sus actividades subversivas y sus objetivos de insurrección están hábilmente teñidos de principios de nacionalismo. Ante el hecho de esa inquietante falta de respeto hacia la humanidad, las naciones responsables del mundo toman conciencia de la necesidad de poner fin al terrorismo, para que reinen de nuevo la ley y el orden. Con un estilo similar a las previas películas de Costa Gavras, como Zeta y La Confesión, Estado de Sitio es un elegante thriller político que hace una audaz declaración sobre el abuso de poder por los gobiernos en un país políticamente reprimido. Aunque no es nombrado como tal en la película, el blanco de Costa Gavras es Uruguay, aunque la película fue filmada en Chile. Y la historia está basada en el caso de la vida real de un oficial norteamericano, Daniel Mitrione. Como es lógico, la película fue cruelmente condenada en Estados Unidos por su contenido antinorteamericano y por su aparente glorificación del asesinato. La razón principal para la reacción violenta contra la película por parte de los norteamericanos fue probablemente su dura declaración contra la presente intervención de los Estados Unidos en la política de América Latina. En aquel entonces fue sumamente sospechado, pero no se pudo probar concluyentemente que la CIA estaba activamente ocupada en apoyar a los dictadores de ultraderecha de América Latina para salvaguardar los intereses de los Estados Unidos. Mientras que muchos de los alegatos hechos en las películas de Costa Gavras habían sido posteriormente corroborados, la opinión pública norteamericana no estaba lista para aceptar esta clase de mensajes viniendo de esta clase de películas. De ahí la despótica y previsible respuesta. No condensa. Deseo que se vuelva a la civilización cristiana, a los principios del Evangelio. Volver a encontrar el amor al prójimo, olvidar el materialismo, el dinero. Nuestros objetivos son casi los mismos, señor cónsul. No ha contestado usted a la pregunta sobre los extremistas y los policías brasileños que colaboran con nuestra policía creando los escuadrones de la muerte, por ejemplo. No, porque ignoro de qué me habla. Pertenece a la organización Tradición, Familia y Propiedad. Aquí no, en Brasil. Aquí yo no me meto en política. Cuando se es fascista en su país, se es en todas partes, señor cónsul. No, aquí no, jamás. Aquí represento únicamente los intereses de mi gobierno. De hecho, no hay contradicción alguna. Constantino Gavras, más conocido como Constantin Costa Gavras, nació el 13 de febrero del 33 en un pueblecito cerca de Atenas, en Grecia. Conocido por sus películas sobre temas políticos. La mayoría de ellas fueron hechas en Francia. Gavras nació en una familia pobre en un pueblo cercano a Atenas. Pasó la Segunda Guerra Mundial en un pueblo del Peloponeso y se trasladó a Atenas luego de la guerra. Su padre había sido miembro de la ala izquierdista de LEAM, una rama de la resistencia griega, y fue encarcelado luego de la guerra, sospechoso de ser comunista. Los antecedentes de su padre le impidieron a Costa Gavras asistir a la universidad o emigrar a los Estados Unidos, por lo que al terminar la escuela secundaria se marchó a Francia, donde comenzó la carrera de leyes en el 51. En el 56 abandonó sus estudios para estudiar cine en la Escuela Nacional de Cine de Francia. Después de varios trabajos como asistente de director, dirigió su primer largometraje, Los Raíles de la Muerte, en el 65. En el 69, una de sus películas carismáticas, Zeta, donde un juez, interpretado por Jean-Louis Trintignant, trata de descubrir la verdad sobre la muerte de un prominente político de izquierdas, interpretado por Ice Montan, mientras los oficiales del gobierno y los militares tratan de cubrir sus participaciones en el hecho. La película relata una serie de eventos ficticios alrededor de la muerte del político griego Grigoris Lambrakis en el año 63. Esta película tuvo una repercusión adicional porque en el momento de su lanzamiento, Grecia hacía 2 años que estaba gobernada por el régimen de los coroneles, la dictadura militar griega. Zeta ganó el Oscar a la mejor película extranjera y Costa Gavras y el co-guionista Jorge Semprún ganaron un premio Edgar otorgado por escritores americanos del misterio al mejor guion de la película extranjera. En el 82, Desaparecido, también basado en hechos reales, es sobre un periodista norteamericano, Charles Horman, quien desaparece durante el sangriento golpe de estado dirigido por el general Augusto Pinochet en Chile en el 73. El padre de Horman, interpretado por Jack Lemmon, y la esposa de Horman, interpretada por Sissy Spacek, buscan en vano determinar la suerte que corrió su hijo. Nathaniel Davis, el embajador norteamericano en Chile desde el 71 hasta el 73, personaje que fue retratado en la película bajo un nombre diferente, demandó por $150 millones al estudio y al director, demanda que fue eventualmente desestimada. La película también ganó un Oscar como mejor guion adaptado. En el 89 dirigió La Caja de Música, cuando un respetado ciudadano norteamericano, interpretado por Armin Mueller, es acusado de ser un criminal de guerra nazi. La película está relacionada en el caso de John Denyajuk. En el 2003, Amen ataca directamente al Papa Pío XII y a la implicación del Vaticano de que eran conscientes de la situación apremiante de los judíos en los campos de concentración de exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y aún así no tomaron ningún tipo de acción pública para condenar el holocausto. Guajira para el recuerdo. Gavras es conocido por mezclar temas políticos controversiales con el espectáculo del cine comercial. Ley, injusticia, opresión, violencia legal e ilegal y tortura son temas comunes en sus trabajos, especialmente relevantes en sus primeras películas. Costa Gavras es un experto en el cine de exposición, una forma de arte que ha desaparecido lentamente de los estudios de cine, preocupado solamente por realizar películas de corte comercial. Gavras repetidamente ha explorado el terreno político. En muchos casos, los blancos de sus trabajos han sido los regímenes y movimientos de centro-derecha, incluyendo los conservadores y militares griegos, los Estados Unidos, respaldando los gobiernos autoritarios que gobernaron muchos de los países de América Latina durante la Guerra Fría. En un sentido más amplio, su énfasis continúa con Amén, enfocándose en el liderazgo conservador de la Iglesia Católica durante la década de los 40. Vistas de nuevo hoy, casi 40 años después de ser hechas, las películas como Zeta o Estado de Sitio continúan impresionando con el profesionalismo técnico de su edición, de su montaje, de su orquestación. Un oscuro, amenazador y dramático tono surgen del trabajo de Costa Gavras, mientras se focaliza claramente en el abuso de poder, los peligros de la autoridad centralizada y los espías investigadores. Su estilo es todo menos sutil, aunque películas como La Caja de Música y Mad City ha mostrado un acercamiento significantemente más leve, de alguna manera hasta decepcionante. Sin embargo, La Caja de Música ganó el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín, y Mad City, a pesar de reinventar el trabajo de Ace in the Hole de Billy Wilder, todavía encaja en el cine político comercial, tratando temas como el periodismo, ética y el dinero. A través de los medios de comunicación populares, Costa Gavras ha tratado temas internacionales, algunos urgentes, otros meramente problemáticos, y ha hecho esto en la tradición de la narración cinemática. Costa Gavras ha tocado varios géneros, incluyendo misterio, películas de guerra, ficciones políticas. En la mayoría de los casos estos han sido llevados a cabo con un humor negro, un sentido cómico que ayuda a los temas políticos fueran más soportables por las masas de espectadores y críticos. Los valores fundamentales de la civilización cristiana, la existencia del mundo libre. Son ustedes el enemigo que hay que combatir por todos los medios. No tenemos más que decirnos. Estoy de acuerdo. Pero dígame, quiero saberlo. ¿Por qué tipo de civilización cree usted combatir? ¿De verdad? Es una debilidad, señor Santore. Una civilización donde gente como usted no tendría cabida. Concierto de Radio Topo 101.8 del FM. Rematamos nuestro 15º aniversario. Sábado 12 de septiembre. Parque de la Paz. Desde las 8 de la tarde. De patinetes. Folk rock. El caballo del malo. Punk rock. Metro Blues and the Family Homes. Blues and Soul. Shepherd's Wood. Garaje Punk. Te esperamos. Rompe la comunicación. Efectivamente, como acabáis de oír, Radio Topo, rematamos nuestro 15º aniversario con un pedazo concierto para el próximo sábado. Sigues en directo aquí en el 101.8 escuchando La Enredadera, y a pesar de que al final del programa, como de costumbre, daremos una buena cuenta a las sugerencias políticas, sociales, culturales para los próximos días, queríamos destacar lógicamente este concierto para el próximo sábado. No os lo podéis perder en el Parque La Paz. Dicen que Marconi inventó la radio hace muchos años y logró comunicar Terranova en Canadá con Cormalles en Inglaterra. Desde entonces la radio ha evolucionado hacia distintos caminos. Por una parte, la utilidad concreta masiva ha sido la publicidad, es lo que vivimos a día de hoy. Empezó en Estados Unidos, las primeras emisoras con fines comerciales. Las programaciones se llenaban de anuncios y todas buscaban tener más oyentes para tener más publicidad y con ella más beneficios, más o menos como hasta hoy. Y no olvidemos el camino de la radio hacia el control político. Ya fue Hitler y los nazis, en concreto Goebbels, su ministro de propaganda nazi, y de la radio, que se dedicó a hacer llegar sus mensajes a todos los alemanes primero y a los soldados aliados después, hasta llegar a tener 107 radios de onda media y 23 de onda corta, emitiendo en 53 idiomas y extendiendo de esta forma su ideología fascista y genocida. Esto también ha llegado hasta hoy. Hoy lo hace el grupo Prisa, el PSOE y demás. Pero también un camino que llevó la radio fue el de las radios sociales. Las primeras experiencias en los colectivos obreros de Alemania en los años 20... Latinoamérica, pues grandes radios importantes como Radio Sutanteza en Colombia en 1948, las radios mineras de Bolivia en los 50, o radios que apoyaban las luchas populares armadas como Radio Venceremos en El Salvador o Radio Sandino en Nicaragua. Aquí en Cataluña fueron las primeras radios libres, podríamos decir, y en Aragón, de las cenizas de Onda Borde, nació en 1993 esta emisora que escucháis, Radio Topo. Antes habían pasado por estas tierras Radio Carcoma, Canal Imperial, Radio Cierzo, Radio Mai o Radio La Granja, que aún continúan, y a día de hoy pues también tenemos Radio Casco Viejo en Huesca, Radio Chicharra en Teruel, que por cierto, este programa se podrá escuchar también en el dial de Radio Chicharra en Teruel. También tenemos Radio Cotorra en Calatayud y las nombradas Radio La Granja, Radio Mai y Radio Topo, las tres radios libres, hermanas en la Federación Aragonesa de Radios Libres de Zaragoza. En cuanto a Radio Topo, pues ya sabéis, llevamos este año celebrando nuestro 15º aniversario. Empezamos el año pasado, más o menos por estas fechas, y acabamos este próximo sábado 12 de septiembre con el concierto que os comentábamos. Y bueno, pues en estos 15 años nuestro proyecto sigue siendo más o menos el mismo que entonces. Somos una radio libre, una emisora de carácter social y no lucrativo. No emitimos publicidad, más que de las cosas que a nosotros nos interesa, sin ánimo de lucro, desde luego, y por lo tanto no entramos en el mercado de los beneficios publicitarios. No tenemos más dependencia económica que las cuotas de nosotros mismos, de los que somos socios, de los que hacemos programas. Y las directrices, las únicas que ponemos en nuestra asamblea de socias. Nos regimos por nuestros propios estatutos y nadie aquí cobra ni un duro. Y desde luego os animamos a participar, comunicar, eso que decimos a veces rompe la incomunicación. Comunicación viene de la raíz latina comunis, que quiere decir poner en común. Y es que aquí en La Enredadera y en Radio Topo consideramos que tenemos derecho a la comunicación, no solo a estar informados, a que nos cuenten, a que nos repitan lo que les interesa, sino también a participar en la producción de los mensajes, a que haya reciprocidad. La comunicación democrática es sinónimo de diálogo, horizontalidad, participación, pluralidad. Por ello, la actividad de las radios libres es un claro exponente de ese derecho humano fundamental a la libertad de expresión, que, por cierto, es reconocido teóricamente y protegido teóricamente por la Constitución española. Hay un artículo, de hecho, el 20.1, que dice que tenemos derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Aquí, desde luego, apostamos por una comunicación horizontal y sin cortapisas. Por eso os recordamos que podéis celebrar nuestro 15º aniversario ya al final, ya entraremos ya en el año 16 de esta radio, una nueva etapa, con el concierto aniversario en el Parque La Paz, ahí arriba del todo, en el kiosco del parque. Desde las 8 de la tarde tendremos a Los Patinetes, que es una banda emergente de pop y rock, que está llegando a la final de bastantes concursos y ganó el concurso de Rock and Blues 2009 de Zaragoza. También tenemos al Caballo del Malo, que muchos conoceréis porque han estado por aquí por La Enredadera, un grupo que nació en la Soria Profunda, que luego se desarrolló en Zaragoza y que hacen básicamente pues un sonido rockero, punk rockero, y que tiene una maqueta, Métetelo por donde te quepa, que hemos puesto alguna vez aquí en La Enredadera. También actuarán Metro Blues and the Family Horns, que ya actuaron en la hoguera del Parque Brühl de este año, una pedazo banda de blues and soul con voz femenina, una gran fiesta que también lanza pinceladas de funk y rock. Son grandes éxitos de toda la vida y también temas propios. Y los que escucháis de fondo, los Effort Bush, un grupo que lleva 10 años enloqueciendo el panorama mod local, que se mueven entre el garaje, el punk, el revival y la música negra. Os dejamos un ratico con los Effort Bush, os vamos a dejar con una canción de su disco Ansia de Color, os vamos a dejar en concreto el corte número 4, El Color del Dinero, el Effort Bush, y nos vemos el próximo sábado, 12 de septiembre, en el Parque de la Paz. Yeah. Y en esta nueva andadura de La Enredadera queremos presentaros en todos los programas alguna novedad musical y alguna novedad literaria. En este caso, en el apartado musical, estáis escuchando Estricalla, el último proyecto de Fernando, ex del Corazón del Sapo y de Curalla. Estáis escuchando una tralla sonora que se llama Gimnasia Revolucionaria. Estricalla, como os decíamos, es un proyecto de Fer Sapo con un montón de otros músicos de diferentes bandas, sobre todo de Euskal Herria, y con conexión con un montón de grupos, personas y colectivos de, bueno, en fin, de las diferentes naciones que forman eso que llaman España. Hay que destacar que además de la música, que ya veis un poco del palo que va, pues bastante cañera, pues el libreto que han editado junto con el vinilo, que está súper, súper currado. Además de las letras de las canciones, que son bastante directas, bastante cañeras, pues bueno, diferentes textos de autores, pues como Raúl Banningham o Buenaventura Durruti, incluso Santiago Albarrico, y la traducción de todas las canciones al castellano, euskera, catalán, galego, inglés y también al aragonés, algo que nos ha gustado bastante. Y esta música desde luego nos viene de perlas para presentar el libro que hoy os recomendamos. Se llama Los días de furia, de Servando Rocha. Habla de contracultura y lucha armada en los Estados Unidos desde 1960 a 1985. La primera edición de este libro se tuvo lugar en mayo de 2005. Lo que tenemos en nuestras manos es la segunda edición, de septiembre de 2005, a cargo de la editorial La Felguera. La Felguera, bueno, algunos lo conoceréis, es un colectivo de supervivientes de la sociedad espectacular, una osadía conspirativa, una editorial, una publicación, un arma para no permanecer desarmados y también una consigna: pasión o barbarie. Los días de furia es un libro de historia, pero de una historia curiosa, ¿no? De una historia de la que no se habla, ¿no? Y es que en Estados Unidos, la nación más poderosa del planeta, pues ha sido sacudida a lo largo de los años también por una sociedad que se revuelve, ¿no? Por gente rebelde, ¿no? Pues este libro habla precisamente de la gente que cogió las armas dentro del país, pues posiblemente más militarizado del mundo, junto con Israel y otros, y decidió tomar el camino de esta lucha con las armas, a pesar de que, claro, pues evidentemente dentro de Estados Unidos, pues militarmente todo les iba a superar. Pues a pesar de ello asumieron este desequilibrio y esta convulsión, pues bueno, pues hizo que surgieran un montón de colectivos, de grupos, algunos sectarios, algunos masivos, unos los conoceréis como los Panteras Negras, los Black Panthers Party, todas sus separaciones, pero otros más desconocidos, pues como los Weathermen, John Sinclair y los Yippies, o los Motherfuckers. Y bueno, además de la lucha armada, pues hubo unida una contracultura, ¿no? Porque muchos de estos pues emitían fanzines, había movimiento musical, movimiento artístico, acciones directas, guerrilla de la comunicación, y bueno, pues es un movimiento bastante ortodoxo, y este libro, Los días de furia, de Servando Rocha, lo que hace es intentar hacer un mapa revolucionario, pues cuando menos llamativo, ¿no? Desde su propia coherencia política y un análisis de la sociedad, pues muchas veces desde el punto de vista en primera persona de los propios grupos, ¿no? Se habla del SLA, de los Black Panthers, de los Motherfuckers, y bueno, pues un libro interesante. Son solamente 149 páginas, te lo lees de tirón, y seguro que en Malarraza o en alguna otra librería de Zaragoza lo podéis encontrar. A mí me costó solamente 8 euros, o sea que merece la pena. Thank you. guitarras dominaban la tierra. Alice Cooper. Alice Cooper fue una banda de rock and roll, pionera del género conocido como glam rock. Surgía en el 64 en Arizona, Estados Unidos, logrando su mayor auge durante los años 70. Posteriormente su vocalista continuaría como solista tomando el antiguo nombre de la banda, Alice Cooper, y moviéndose hasta nuestros días entre géneros tan dispares como el heavy metal, la new wave o el pop rock. Esta noche vamos a escuchar uno de los primeros temas cuando Alice Cooper era banda, la canción Be My Lover. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Vamos a ir acabando la enredadera de hoy, 6 de septiembre de 2009, como de costumbre, con las sugerencias, esas propuestas para que muevas el culo hacia donde realmente deseas y te enteres de cositas que se hacen por aquí cerca. Antes de nada, queremos proponeros un juego, y es que el próximo domingo estaremos celebrando aquí el 15º aniversario del Arrebato, con un programa especial en el que participarán algunos compas de Rebel, que fueron, bueno, los que crearon el local y en su día lo mantuvieron, así como colectivos, personas, grupos que han pasado por allí durante estos 15 años y, como no, los compañeros y compañeras de la Asociación de Vecinos Arrebato, que son los que dinamizan el espacio en la actualidad. Bueno, pues nos gustaría que nos mandarais a laenredadera@nodo50.org vuestras respuestas a estas dos preguntas y de alguna manera participéis también en este programa especial. Nos gustaría saber, uno, ¿cómo conociste el Arrebato? ¿Cuándo entraste por primera vez? Y dos, ¿qué significa para ti el Arrebato? Sensaciones, anécdotas, ya sabéis, contestadnos si os apetece antes del domingo a laenredadera@nodo50.org. Daremos buena cuenta del festival musical que preparan, pero es que ya tenéis en un montón de locales y bares de esta ciudad la exposición fotográfica itinerante 15 aniversario del Arrebato durante todo este mes de septiembre en los bares La Lata de Bombillas, El Zorro, Mar de Dios, Azul, La Topera, Virosta, Desafinado, El Páramo, Tiger Lily, Lorenzo Huertas y TNT, fotos de un montón de conciertos y actividades que ha habido por allí por Arrebato en estos 15 años. También el domingo que viene contaremos en La Enredadera con algún miembro de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, y es que durante estas fechas se está recordando especialmente el asesinato hace 2 años de Carlos Palomino, y por eso, con el lema Carlos, ni olvido ni perdón, el mejor homenaje, continuar la lucha, un montón de colectivos y coordinadoras antifascistas del Estado han convocado para el próximo día 11 de septiembre, cuando hará 1 año y 10 meses desde que el militar fascista Josué Estebanez de la Hija asesinara a nuestro compañero y amigo Carlos e intentara asesinar a otro compañero más, a una concentración, bueno, a diferentes actos, en concreto en Zaragoza, el jueves 10 de septiembre, en la Plaza España, a las 8 de la tarde, una concentración para no olvidar a Carlos. Y un montón de gente de Zaragoza y de otros lugares del mundo van a participar en la manifestación del sábado 12 de septiembre en la Plaza Elíptica de Madrid a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque tras un largo tiempo de lucha por parte de sus compañeros antifascistas en todo el Estado y diversas muestras de solidaridad por todo el mundo y de espera para su madre y sus más allegados, durante la semana del 14 y 18 de septiembre se celebrará el juicio en la Audiencia Provincial en la calle Santiago de Compostela número 98 de Madrid contra este militar fascista que mató a Carlos Palomino. Pues bueno, para hacer presión y que se haga justicia, no olvidaremos a este compañero antifascista y seguiremos la lucha contra el fascismo. Semana se va a celebrar en Zaragoza el primer encuentro fotográfico El Paisaje, que organiza un colectivo de amigos nuestros que se llama Zaragoza Foto. Z Foto va a tener lugar del 10 al 13 de septiembre en Zaragoza. Y bueno, la finalidad de este primer encuentro fotográfico Zaragoza Foto es intentar hacer cada año un fomento, la difusión de la fotografía como medio de comunicación y medio artístico de expresión en Zaragoza. Y bueno, tenéis un montón de actividades. El jueves 10 se inaugura la exposición La Mirada Colectiva en el Centro Joaquín Roncal, que ya sabéis que está en la calle San Braulio número 5, donde, además de inaugurarse la exposición, pues va a haber el viernes diferentes conferencias de Rafael Navarro, de Armando García, a partir de las 5 de la tarde. El sábado, un seminario sobre las claves del retoque digital por la mañana con Javier Pardos. Y también una conferencia de Mario Aiguas Vives y Pedro Avellaner. Y el domingo, desde las 9, un rally fotográfico, una mesa redonda y la entrega de premios por la tarde del rally fotográfico. Todo esto en el Joaquín Roncal. Además, va a haber diferentes actuaciones en Bodegas Almau. El jueves tendremos proyecciones y danza contemporánea con nuestra amiga Vicky Valdearcos. El viernes, proyecciones y recital de poesía con nuestro amigo Julio Donoso y Ana Muñoz y Marta Fuenbuena. Y el sábado habrá proyecciones y música en directo con Delirium Tremens. Y como no, también Z Foto va a inaugurar su propia galería, la galería que encontraréis en la calle Hermanos Argensola número 5... Pues bueno, también en la galería Z Foto se entregarán el domingo los premios del rally fotográfico y se clausurará este primer encuentro fotográfico con el título El Paisaje. Mirad en internet todo el programa, que está bastante interesante. Zfoto con PH, zphoto.es. ¿Propuestas musicales para el próximo fin de semana? Pues sí, hay algunas. El viernes, Carlos Malicia, a partir de las 10:30 en la Campana de los Perdidos, por 5 euros, allí en la calle Prudencio, este interesante cantahumor zaragozano. El viernes también, un grupo bastante curioso de Madrid, llamado Juanita los Feos. Os lo recomendamos, punk rock con letras bastante mordaces. Actuar en Zaragoza con dos bandas locales, Zorras Adolescentes y The Sam Peking Pam Order. Esto será en el Arena Rock, que está en la Plaza Utrillas, y es gratis. A partir de las 8:30 de la tarde, y dicen que seáis puntuales porque a las 12 acabará. El sábado, como hemos comentado, no os podéis perder el 15º aniversario de Radio Topo, el final de este aniversario con los conciertos desde las 8 de la tarde de El Caballo del Malo, Metro Blues and the Family Horns, de Patinetes y Sefer Bush. Música muy bailonga, así que seguro que lo pasamos muy bien. Habrá barra con precios populares, puestos de colectivos incluidos de Radio Topo, y bueno, pues un buen momento para conocer a las buenas gentes que ponemos en marcha esta emisora. Esta semana en la Filmoteca de Zaragoza y en el Palacio de los Morranes, en la Plaza San Carlos de Zaragoza, hay diferentes ciclos de Henry Hathaway, de Joseph Mankiewicz, y os recomendamos especialmente el de Agnès Varda, que va a acabar, esta mujer de origen belga, creo que es, que tiene películas tan buenas como la que podréis ver el jueves 10 a las 8 de la tarde, Le Glaner et la Glanaise, Los Espigadores y la Espigadora, un documental precioso del 99 que se proyectará a las 8 de la tarde, sed puntuales, por tan solo 2 euros en la Filmoteca de Zaragoza. Este fin de semana, previo a la carrera del gancho, comenzó el segundo festival de músicas enganchadas en la bóveda del albergue juvenil, que está en la calle Predicadores número 70, allí en el barrio del gancho. Pues bueno, el próximo viernes 12 de septiembre, allí mismo tendremos la presentación del segundo festival de músicas enganchadas y el concierto de Macumba Beat, el sábado 12 de septiembre. Y a lo largo de la semana, dos exposiciones que todavía no hemos visto, pero que igual os pueden interesar, tienen buena pinta, las dos en el Centro de Historia. Una se llama USA Today, aproximación al arte norteamericano del siglo XXI, y la otra, también allí en la Plaza San Agustín, en el Centro de Historia, es Chiquita, todo en caja, un juego que ha hecho un puzzle, un crucigrama con cajas. Esta grafitera, esta gran artista zaragozana, os recomendamos ambas exposiciones, que yo creo que tienen buena pinta, a ver si las vemos nosotros también. Y nada más, compas, esta ha sido la enredadera de hoy. Una pena que no haya podido venir hoy Pati, pero bueno, esperamos que el programa haya sido de vuestro agrado. Como os decíamos, pues bueno, en futuros programas va a haber secciones nuevas. Aquí estamos cambiando secciones, gente que nos propone cosas. Va a haber una sección acerca de, bueno, pues de consejos concretos para mejorar el medio ambiente. Va a haber una sección nueva de rap. También nos han propuesto una sobre salud mental, sobre personas con problemas cerebrales. Y bueno, pues la semana que viene, sin ir más lejos, pues vamos a tener aquí a Julio Donoso, que va a venir con la poesía rebelde y tabernaria. También vendrá Pati con la sección Cuídate, compa, que va a haber una serie de especiales sobre la gripe A, y como os decíamos, la coordinadora antifascista para recordar el segundo aniversario del asesinato de Carlos Palomino y el 15º aniversario del arrebato. Recordamos que si os apetece podéis mandarnos a la enredadera@nodo50.org vuestras respuestas a estas dos preguntas: ¿cómo conociste el arrebato y cuándo entraste por primera vez? ¿Y qué significa para ti el arrebato? Por nuestra parte, nada más. Acaba aquí la emisión en directo de Radio Topo, y José del Jazz Bass no puede venir. El próximo domingo sí que estaremos aquí. Todos los programas que emitimos este día, Escándalo en las Ondas, La Enredadera y el Jazz Bass. Y nada, para nosotros un verdadero placer. Puedes escucharnos el próximo domingo, consultar nuestra bitácora saludamoryrebeldia.blogspot.com o escribirnos a laenredadera@nodo50.org. Ha sido un verdadero placer. Hasta el próximo domingo. Salud, amor y rebeldía. Queridos niños, niñas, amados del corazón, señor Dalmau, señor Niña, ya termina la emisión. Señor Villa, no se ofenda, voy a hablarles de mi tienda. Oncoming car ran out of control. It crushed my baby. And